que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico y completa chacota de los temas más estrambóticos de la mano de Antonio Zapata y Javier García Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación, análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración, verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Ay, el transporte público. Cómo sufrimos, cómo lloramos, cómo nos divertimos, cómo lo amamos hasta el odio. Hoy en Ya no respeto vamos a estar platicando ampliamente sobre el transporte público, aunque con vamos a irnos más específicamente al transporte público foráneo. Atención a todos aquellos que quieren, aman u odian las combis del transporte público. Hoy nos vamos a chacotear el transporte público. Vamos a tener aquí a Raúl Ruiz Don Diego, quien por cierto, con ironías de la vida, está atorado en el tráfico. ¡Qué barbaridad! Pero ya viene para acá, y pues bueno. ¿Quién no se ha trepado o ha tenido la necesidad de treparse a una combi del servicio de transporte público? Para ir a cualquier lugar, ya sea cerquita, por así decirlo, a San Pancho, o bastante lejos, como a Calvillo. ¿Quién no ha padecido la espera, y el que espera desespera, de una combi o para abordar alguna combi? ¿Quién no ha pasado por ahí por la terminal norte escuchando los gritos tan típicos y característicos de quienes están retacando las combis? ¿Quién no ha sufrido la compañía de alguien pasado de peso? ¿Quién no ha sufrido la compañía de alguien que definitivamente no sabe ni a dónde ir? Y obviamente todo aquello que está alrededor de lo que es el transporte público, evidentemente, pues, ¿qué pasó con el famoso tren suburbano que tanto y tanto, tanto se prometió en el sexenio anterior? ¿Qué onda con el asunto de los que ya están anunciando por ahí la proximidad del aumento en las tarifas? Vamos a estar platicando sobre ese asunto bastante ampliamente, pero antes déjame decirle, los teléfonos. El teléfono es el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Llámenos, platíquenos sus experiencias en el transporte público. Llámenos si se quiere quejar del transporte público. O también llámenos a ver si quiere usted hablar bien del transporte público. Porque una cosa es clara, aunque nos quejemos, aunque hayamos padecido, aunque suframos con el transporte público, es una de las cosas más necesarias que se nos, ahora sí que se nos da en precisamente como parte del servicio, un servicio que se supone que es concesionado por el gobierno del estado. Pero bueno, en específico, ¿qué es el transporte público? Bueno, son los medios de transporte en los que los pasajeros no son los propietarios de los mismos, ojo. Y estos son servidos por terceros. En el caso de Aguascalientes, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bueno, más bien de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, confiere al Estado el servicio del transporte público. Pero como evidentemente el gobierno del Estado no tiene la capacidad para tener a su cargo ese servicio, es por eso que lo concesiona. Chéquese usted el código urbano para el Estado de Aguascalientes y es ahí en donde aparece ese asunto. Y es entonces en donde entran los terceros. En este caso, por ejemplo, para los camiones urbanos es Atusa. Para el caso de los taxis, pues los diversos concesionarios y las asociaciones de transportistas de taxis. Y en el caso de las combis, es el changarro que precisamente representa Raúl Ruiz Don Diego, que se llama Transportes Hidrocálidos. Ese es el con el que vamos a estar platicando hoy. Por ahí, por cierto, ayer, muchísimas gracias también a todos los que estuvieron llamando por lo de la promoción de los libros. Nos estuvieron llamando todavía después de que se los ganaron. Así que, en atención a ese asunto, el Instituto Cultural de Aguascalientes nos ha dado más libros para regalar. Muchísimas gracias a Clarita Müller, porque es la que se ha estado mutilando con esos libros que usted se va a llevar. En un momentito más, le vamos a estar platicando cuáles van a ser los paquetes de libros que usted se va a llevar para que nos llame, para que se prepare, se ponga ahí junto al teléfono y nos diga cómo va a estar el negocio. Así es como vamos a tener los paquetitos. Le recuerdo a usted, amigo Radio Escucha, que si usted no ha tenido oportunidad de escuchar el programa o si alguna vez se perdió el programa para su muy mala suerte, hombre, no se preocupe, estamos contaminando los bits y los bytes. MetroAguascalientes.com tiene el registro de todos los programas que ha habido en aquí en este programa Ya No Hay Respeto. Ahí vaya usted a MetroAguascalientes.com, ahí mismo en la portada va a encontrarse usted un vínculo que dice Ya No Hay Respeto. Ahí va usted a encontrar el bello y hermoso rostro mío y el horroroso y pétreo rostro de Javier García Zapata. Le da usted un clic allí. ¿A quién? Que te dé un clic a ti, ¿no? No, me refiero al vínculo. Ah, me da favor que no te expreses con propiedad. Y entonces ahí usted va a ver todas las fechas, todos los programas, todos los temas que hemos abordado. Lo va a poder usted encontrar con tranquilidad. Aunque déjame decirle que no es el único servicio que tiene MetroAguascalientes.com. ¿Está usted desempleado? ¿Está usted buscando allí casa? Bueno, no exactamente. No. Usted tiene, si estás desempleado, MetroAguascalientes.com también puede ser tu solución. Oh. Ahí tenemos las listas de empleos. Ahí tenemos las listas de empleos que nos está enviando el Servicio Nacional de Empleo Aguascalientes para que usted cheque toda la listita y si usted se encuentra con algún perfil interesante, pues entonces le marca el Servicio Estatal de Empleo. Todo gracias a MetroAguascalientes.com. Faltaba más. ¿Está usted buscando noticias sin compromisos? Ah, pues entonces también hay en MetroAguascalientes.com, también se las puede encontrar. Le estoy metiendo gol ahora sí que al MetroAguascalientes.com, mi querido. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Toño. Aquí, empezando un día más. Ay, cómo sufres. Sí, bueno, ¿verdad? No, es un placer. Sí, yo sé. A ver, Javier, ancianas. Platíquenos los paquetes de libros que tenemos para el día de hoy. Bueno, mira, hoy gracias otra vez al Instituto Cultural de Aguascalientes, a nuestra gracias, amiga Clarita. Clara Müller. Tenemos dos paquetes de libros. El primero y el segundo. El primero está compuesto por un libro de Hugo de Santis que se llama Canción al Prójimo, poesía, con un prólogo de Benjamín Valdivia, poeta aguascalentense muy muy reconocido. El segundo libro es el ganador del premio Salvador Gallardo Dávalos del 2000 y es de José Luis Justes Amador, se llama De Italia y Otros Amores. El tercero es la obra actual de los ganadores del Encuentro de Arte Joven. Y el cuarto, Parte Aguas, una edición de la revista, ¿no? Son cuatro ejemplares. Ajá, y fíjate que este libro que estás diciendo, el de la obra actual de los ganadores del Encuentro de Arte Joven, está de lujo, ¿eh? Es una edición muy, muy padre, ¿eh? Y luego tenemos otro paquete, segundo, que es está compuesto por De Italia y Otros Amores, de Justes. El certamen histórico literario que acaba de pasar del ayuntamiento y una revista del Instituto Cultural que se llama otra vez Parteaguas, donde hay textos de Morris Berman, Javier Velasco, Alberto del Toro, etcétera. Me gustaría, Toño, en lo que llega tu invitado. Ya llegó. Pero, a ver, platícame más. Te quería decir sobre el libro. Sí, quienes nos llamen, las primeras llamadas. Para no darle vueltas al asunto. Anda con jaladitas. Estaba leyendo que en el certamen histórico literario hubo un trabajo que recibió el premio en teatro que se llama Cristo Negro y Taumaturgo de José Guadalupe Domínguez Aguilar. Que no pude leerlo otra vez. Sí, y bueno, te lo digo porque ayer fue justamente el día del Señor del Encino, aquí nuestro vecino. Y esa obra la van a encontrar aquí en este libro que le estamos regalando, que es del Certamen Histórico Literario edición 16. Bueno, okay, entonces ya escuchó usted los dos paquetazos de libros que tenemos el día de hoy. Por favor, llámenos al 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Los primeros que llamen se llevan estos dos paquetes. Por favor, tráigase, si usted se gana el paquetín, pues entonces tráigase nada más una copia de su identificación oficial, de preferencia la tarjeta de crédito, y si nos trae un voucher ya de una vez en blanco, pues nada se crea, cualquiera que se traiga, pero bueno. Ya es válida, ¿no? La licencia de manejo. Los primeros, son solamente dos paquetes de libros que se va usted a llevar. ¿Y quién sabe si luego acá saquemos un viaje todo pagado de aquí hasta las playas de Pabellón? Bueno, por ya lo llegó menos. ¿Llegó Ruiz Don Diego? Pues por lo menos sí podemos hacer un viaje todo pagado a San Pancho. A San Pancho. Incluyendo las gorditas ahí. Sí, no, ¿qué te pasa? Cuesta 8 pesos, ¿no? El viaje hasta San Pancho, ¿no? 12 pesos. Sí, 12 pesos. Ay, Dios mío. Entonces sí conviene. Llámenos, a lo mejor saca un viaje gratis. Un viaje gratis a San Pancho, pero nada más de ida. No, redondo. Redondo. Buenas tardes. ¿Cómo está, don Raúl? Raúl Ruiz Don Diego. Servidor, a sus órdenes. Buenas nombre tardes. Y cargo. Raúl Ruiz Don Diego, presidente de Alianza de Transportistas Hidrocálidos. ¿Cómo fue a dar usted a los transportistas? ¿Usted estaba en la grilla o es un destino ineludible esto de ser primero alcalde, diputado, no sé cuánto fue usted, y luego de pronto aparece dueño de flotillas? Bueno, es un proyecto que tiene que ver con el desarrollo social, el desarrollo económico de las comunidades rurales. El proyecto de las combis en el estado de Aguascalientes nace en una organización campesina que se llama Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos. ¿Todavía es el dueño este Jesús? ¿Ahí? ¿Franco? El ahora presidente, Carlos Estrada Valdés. Ah, es Carlos Estrada, es lo mismo, Toño. O sea, los mismos, nomás dan vuelta. Mi querido Carlitos, me cae muy bien Carlitos. No, a mí también, pero sí. Digo que son los mismos. Son los mismos. Es un gran luchador social, es un... Luchador de los de mañana, esto. identificado con las causas campesinas y bueno, creo que ha entregado parte de su vida en ello. Sí, ha estado ahí muy metido. Sí, y bueno, pues yo creo que los hechos hablan bien del trabajo que ha realizado al frente de los campesinos, Carlos. ¿Tenía este proyecto ya cuando era presidente municipal, este proyecto de la Alianza Transportista? Ya existía, o sea, nosotros lo construimos, a nosotros nos tocó el diseño, el trazo de todas las rutas, la investigación de campo para constituir este gran proyecto que ha llevado la comunicación y el desarrollo a nuestras comunidades. Fue en el año de 1988 cuando lo empezamos a constituir. Y a partir de ahí, bueno, pues poco a poco hemos ido creciendo y el servicio ha ido modernizando, ¿verdad? Ajá. Entonces, esto tiene un sentido social, entonces, más el espíritu, además de lo que tiene que ser, pues, un negocio para que sea redituable. Así es, por supuesto, ¿verdad? Debe tener... Un momentito, por favor, si nos permite, don Raúl. Adelante, tenemos una llamada. Ah, ya tan rápido. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. A sus órdenes, buenas tardes. ¿Para participar por los libros? Sí, cómo no. Le estamos apartando ya aquí el paquete número 1, que es de Italia y Otros Amores, Canción al Prójimo, Parteaguas y la obra actual de los ganadores del Encuentro de Arte Joven. ¿Cuál es su nombre, por favor? Luis Manuel Rodríguez Herrera. Luis Manuel Rodríguez, perfecto. No nos cuelgue que nuestro compañero aquí le toma sus datos. ¿Ya los tienes? Ah, perfecto. Pase entonces, si es tan amable, en horas de oficina por con acá, una copia de su identificación. ¿Identificación? ¿Copia de identificación? Ok. Suficiente. No, y si se atrae también las escrituras de la casa, pues. Aquí lo esperamos y muchas gracias por llamarnos. Ok, gracias. ¿Qué le parece el programa? Me parece súper bien, ya tengo, yo no lo escuchaba, pero ya tengo varios días escuchándolo y me parece que está muy bien, tiene muchas acciones que agradan a la mayoría de nosotros los jóvenes. Yo soy una persona que estoy estudiando actualmente y muchas de las cosas que dicen ustedes, pues sí sirven demasiado. Pues muchas gracias, aquí están sus libros y que los disfrute. Gracias. Hasta luego. Hombre, pues ya nomás nos queda un paquete de libros, abusado, amigo Radio Escucha, 918-2371, 918-2372, 918-2370, y ¡ay, qué creen! Ya vamos a un corte, qué pena me da. Esto se llama Ya No Hay Respeto. Que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico y completa chacota de los temas más estrambóticos de la mano de Antonio Zapata y Javier García Zapata. Ya no hay respeto. Continuamos. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus 3 direcciones, Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067.

de que ya andan ustedes pidiendo un aumento en la tarifa, que ya andan queriendo ahí encajarle la uña al usuario. ¿Por qué son así? Bueno, con respecto al transporte rural al que nosotros coordinamos, como lo venía diciendo, bueno, tiene un espíritu social, y las tarifas con las que operamos nosotros con nuestras unidades son las tarifas más bajas del país en este tipo de unidades, en este tipo de vehículos. ¿Comparadas con Tijuana? Digo, pues sí, no, cualquiera, ¿no? No, comparadas con las de todos los estados de la República. Nosotros estamos cobrando en este momento de 50 centavos el kilómetro por pasajero, y bueno, pues hay otros estados que están cobrando 2 o 3 pesos por kilómetro a cada uno de los pasajeros. ¿A 2 o 3 pesos? Sí, en algunos otros estados de la República. En nuestro caso, seguimos conservando el espíritu con que fue constituido este servicio, y nosotros ahorita no, bueno, después de hacer un análisis de la situación económica por la que están pasando nuestros usuarios y el porcentaje que se nos ha caído el pasaje, ¿verdad? Bueno, pues vemos peligroso el incrementar las tarifas en lo general. Nuestra solicitud va específicamente a tramos cortos, que es a donde vamos a solicitar el gobierno del estado que nos pudieran incrementar. Como una tarifa mínima, digamos. Sí, así es. En lugar de que sea por kilómetro, que sea una tarifa mínima, sea 2 o 3 kilómetros. No, en las rutas largas no vamos a solicitar de... No, me refiero, por ejemplo, si vale 50 centavos el kilómetro y el recorrido es de 750 metros, por exagerarlo, ¿no? Por llevarlo al extremo, no va a cobrarle 50 centavos. Es ahí donde debería aplicarse el incremento y no en los tramos largos. Nosotros estamos pidiéndole al gobierno, pero queremos formalizarlo a través de un estudio. O sea que el programa de Toño no sirvió para nada. De primero... formalmente. No, de 1 a 10 kilómetros es donde nosotros... Habría el ajuste de 1 a 10 kilómetros. De 10 en lo adelante no sufrirían ningún incremento. Esa es la propuesta de Alianza de Transportistas. O sea, los que las tengan más largas van a ser los beneficiados. Si me cobrara por distancia, no gustaba pagarme. Los de las chiquitas me da la impresión entonces de que no van a tener ningún bronca, ¿verdad? No. Las rutas cortas. Los que las tengan chiquitas son los que van a sufrir. Ocurre. Bueno, depende. El concesionario, ¿no? El que se sube a las chiquitas, pues sí, pero el que se sube a las grandes, ese no tiene bronca, ¿verdad? Estamos tratando de equilibrar. Entre chiquito y gozo. Precio. Las rutas largas. Entre las rutas largas y las rutas cortas. Vamos a buscar equilibrar, ¿verdad? Usted habla de que tiene un sentido social esta agrupación que usted ha impulsado, pero también es negocio, ¿no? ¿O ya no es negocio? Bueno, yo creo que los porque para que subsista tendrá que apenas sobreviven, negocio. Apenas sobreviven. Tenemos que cuidar nuestras unidades con un mantenimiento preventivo, de las mismas, darles mantenimiento para evitar que se nos acaben rápido, ¿no? La vida útil de nuestros vehículos, bueno, pues va a 10 años. Ahorita el Código Urbano lo establece que es de 7. Nosotros, para poder pagar una unidad con los costos actuales y las tarifas actuales, requerimos de aproximadamente 3 años. Entonces, tienen 4 de utilidad, por decirlo de alguna forma. Entrecomillado, ¿verdad? Ajá. Porque la verdad hay unas unidades a las que de veras le sacan jugo hasta donde pueden. Hace poquito yo me subí uno precisamente a San Pancho y tenían la puerta atorada con un mecate. Así. Imagínense, entonces lo amarraban y ya se subía la gente y lo amarraban. Luego después se detenía y luego después desamarraban. Sí, ¿verdad? Desamarraban el dichoso mecatito para que pudiera bajar la gente. O sea, en buen plan y en buena onda, sí hay algunas unidades que necesitan urgentemente que las jubilen. ¿Cuántas unidades tienen? En la terminal norte del transporte colectivo foráneo, la que está ubicada en la calle Celso Bernal 216, ahí recibimos 320 unidades. ¿Y cubren cuántas rutas? 214 comunidades, específicamente las que se cubren, sí. Entonces recuérdame pasarle ahorita la factura para el gol, pues digo ya, nada más se crea. No, sí hay una gran cobertura, a todos los rincones del estado llega nuestro servicio. El mismo el mismo que anteriormente pues no era atendido. Las comunidades, sí, entraba un autobús, salía el lunes por la mañana y regresaba el sábado por la tarde. Y era lo único servicio antes de que existiéramos nosotros. Ahora, bueno, los compañeros campesinos tienen la oportunidad de ir y venir el mismo día, ¿verdad? Nomás que no pueden cargar el chile y todo. O sea, me refiero a las cosechas. A venir a vender al agropecuario ni nada. Bueno, depende, si son discretos, si pueden. Que era, hay otro tipo de servicios. Acuérdate de los de antes, ¿no? Que traías ahí guajolotes y demás. Así se lo trajeron a usted, ¿no? Sin descartar que haya alguna unidad en las condiciones que se menciona, sin descartarlo. Sí, la verdad. Pero ya sé a cuál se refiere, es la única que tenemos. Es con una unidad. La de él. No, la suya. No. O la de Carlos Estrada. Es la unidad traída de la Ciudad de México. En la Ciudad de México utilizan ese mecanismo a través a través de poleas las abren y las cierran. Hay una sola unidad. Esa mera, sí. Pero es polea, Sonso, no era para amarrar la puerta, sino para jalarse la mejor. Hazme el favor de ser más específico. Por favor. Bueno. A ver, ¿qué más? Bueno, perdón por lo irrespetuoso de aquí de Javisito. Hoy traes el payasito. ¿Comiste payasito anoche? No, ¿cómo crees? Y bueno, ya tenemos el asunto de que sí, constantemente vemos en las noticias que sí, que van a exigir un aumento, pero que se comprometen a modernizar el changarro y que las comis van a estar más bonitas y todo el asunto. Vista pero, panorámica al mar y todo, pues, va a tener. Sí, mira nomás. Nosotros sí lo hemos cumplido. ¿Ah, nuestras sí? unidades son de modelo reciente. ¿Quién no ha cumplido? O sea, bueno, ¿quién? A ver, nombres. Por si hubiera alguien que no hubiera cumplido de nuestra parte, si el transporte colectivo foráneo se ha mantenido, porque somos los únicos que estamos muy vigilados por la autoridad del transporte, porque llegamos a una sola terminal. Ajá. Y unidad que anda en malas condiciones no sale del carril. Unidad que no trae seguro de viajero no sale. Hay no, más no control sale. Entonces. Sí, hay más control. Bueno, pues es diferente a otro tipo de modalidades donde pues difícilmente la autoridad los puede agarrar en un solo sitio. En nuestro caso nos tienen ahí secuestraditos para poder vigilarnos más. Ven, checan las llantas, cómo andan, cuál es el estado físico de la unidad, si están el redondas. Estado mecánico. Si son redondas, y, negras. Y bueno, sí, la autoridad está cumpliendo con nosotros. En supervisarnos. Y nosotros también, claro, también tenemos que cumplir, si no, bueno, pues nuestras unidades no andan. Porque al final de cuentas no transportan cualquier cosa, estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de personas. A excepción de Javier cuando se suba algún día. No. No, yo como el soldado ahí de la delita la voy a seguir por qué en tren militar o en buque de guerra, pero en la combi no me he subido, ni me volví a subir. ¿Nunca te has subido tú a una combi? Algunas veces. Sí, no, es una experiencia muy bonita. Me supongo. No me voy a subir ni a un avión ni a una combi. Sobre todo las que estamos metiendo recientemente, renovando. Ah, sí, están ya las 2000, sí. Bueno, pues ya tenemos la marca Mercedes-Benz del Sprinter y están metiendo la Toyota, donde, bueno, pues son unidades que tienen aire acondicionado, tienen calefacción, tienen asientos hasta reclinables. Hasta chofer tienen. Entonces, hasta mecate. No, poco a poco nos vamos renovando. Ya no nos parecemos a los 1980, claro, que traíamos unos taxis que entrábamos por ahí al mesón de Gorostiza, por ahí cerca del Mercadito Juárez, y llegábamos en unos taxis de nuestras comunidades a la capital del estado. Y bueno, pues había veces que subíamos una cantidad que rebasaba la capacidad del vehículo, ¿verdad? Porque, bueno, éramos pocos los que daban el servicio, pero ahora hay unidades suficientes, ¿verdad? Ahorita vamos a platicar sobre lo que está pasando en Calvillo y otros changarros, eso de las unidades pirata y otros negocios. Esto se llama Ya No Hay Respeto. Ya no hay respeto. Continuamos. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones, Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B, teléfono 924-7966. ICITEC te invita a las conferencias sobre tendencias pedagógicas actuales en América Latina el viernes 30 de noviembre a las 4 de la tarde en el Domo IMAX del Museo Descubre en Aguascalientes. Inscripciones únicamente por internet en www.icitec.com.mx. Informes 449-917-1864. Bueno. ¡Compadre! Ay, no entra el buzón.

Eso es lo que tenemos que pagar. Ajá. Por mantener segura la unidad y mantener seguros a los pasajeros. Entonces, y a ellos no se les pide nada de eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que si es una competencia leal el servicio de piratas, entonces, pues nos preocupa mucho que la autoridad sí regule este servicio. Hazte para allá, a ver, Toño. Bueno, muévete para allá, Toño. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué hongoles? Bueno, acá caen, allá caen. ¿Hablé por lo de libros? No, hablé por lo del invitado. Ay, Juan. Don Prudencio. ¿Nos das un... ¿Cómo se llama? Don Prudencio. ¿Será imprudencia o no? Imprudencia. Pues sí, porque entró así sin anestesia. Esos órganos. Díganos. Oiga, yo le quiero preguntar a ese del transporte que por qué no hay credenciales para los estudiantes. ¿Usted es estudiante? Que vienen de fuera. Los que vienen de fuera, los que salen para afuera, ¿verdad? Pues creo que sí. A ver, ¿usted es estudiante? Perdone. No, pero tengo un titipuchal de hijos por ahí regado. Ah, no le da vergüenza. Y todavía lo presumaban. Y todavía lo. ¿Y usted quiere que le den credenciales para de las de descuento para los estudiantes? Pues para que me salga más barato. ¿Y va a seguir teniendo hijos, don Prudencio? Pues mientras que esa cosilla, la pistola de Villa se siga disparando, pues todavía. Órale. Mientras la combi funcione, ¿verdad? Mientras abran las cocheras. Le di en una 5. Ya. A ver, don Raúl. Hemos recibido en alguna ocasión de parte de los estudiantes la solicitud y nos hemos sentado con ellos y hemos analizado. ¿Con los hijos de don Prudencio? No. Pues quién sabe, serán de don Prudencio, pero sí es un grupo de estudiantes. Pero bueno, hemos platicado con ellos y hemos analizado los costos de operación de nuestro servicio, los costos de mantenimiento, los costos de financiamiento, y bueno, pues ellos han entendido de alguna manera que es difícil de por sí, está subsidiado de alguna manera. Ya está subsidiado por parte de los concesionarios al mantener las tarifas bajas. Y bueno, pues aunado a ello, nosotros les prestamos servicio a los estudiantes con mucho gusto. Bueno, van a ser el futuro de Aguascalientes, de nuestra patria. Van a construir. Señor, no me trate de dorar la píldora. Yo lo que le dije es que usted se sienta, siempre se sientan, pero no hay soluciones. Dígame una respuesta: ¿se puede o no se puede para que mis hijos viajen de perdido en esas cosas? ¿Usted quiere de gorra, creo? Tiene que mandar en bicicleta. Bueno, usted tendría que definir qué tipo de transporte utilizaría. Nosotros trasladamos desde los rincones del estado, de las comunidades más marginadas, más recónditas del estado, y los traemos directamente y por la misma cantidad, por el mismo precio, hasta sus centros de sanos y salvos, centros de educativos. Los traemos a las diferentes instituciones de los diferentes niveles. Ellos no tienen que transbordar ni tomar otro tipo de servicio. Creo que ahí va el agregado, pues, del apoyo que le están dando los concesionarios. O sea, los traemos desde la comunidad hasta la escuela. No, y ya no dejan en la terminal y luego no tienen que tomar un transporte de ahí a la terminal a la escuela, sino que ya los dejan en la puerta, a la puerta. Sí, yo creo que la gran mayoría de estudiantes. Por eso, mejor échale un vistazo a sus hijos, a lo mejor se lo están picando los ojos ahí con la lana de transporte local. A lo mejor me están robando, pero también le quiero decir, ¿son seguras sus camionetas? Por supuesto, Porque siempre veo choques y choques. No, pues no sé en qué estado de la república. No, pues no sé en qué estado. Estado etílico. No sé en qué estado viajen sus choferes, pero pues yo lo que quiero es que mis hijos vayan seguros. No, es una de las preocupaciones de todos los concesionarios, el dar un servicio seguro, cómodo, y bueno, pues sí estamos vigilantes de la situación en la que circulan nuestras unidades y cómo operan las mismas los choferes, ¿verdad? Yo creo que sí es una gran preocupación de nosotros. Innegable es de que no hayamos tenido algún accidente, pero comparados con otras modalidades del servicio, pues nuestro índice es muy bajo, ¿verdad? Incluyendo el transporte foráneo, el transporte grande, pues federal, los transportes urbanos, barcos, y el transporte taxis. Oigan, señores Zapata, mande. ¿No tendrán una chambita por ahí? Pues yo también quiero ser locutor. ¿Qué quieres? Locutor, sí, cualquiera puede ser, ¿verdad? Sí, no, sin duda. Puede ser locutor o operador de combis, pero si quiere una concesión, diríjase con don Raúl Ruiz Don Diego. No, de esas no, yo quiero algo decente. Yo, de perdido barriendo ahí en el estudio donde ustedes están transmitiendo. Pues véngase y le hacemos un examen proctológico, ¿se llama? No, pues me lo hicieron la semana pasada. Ah, no, entonces véngase y aquí le vemos. Sí. Bueno, muy amable. Oiga, no, oiga, ¿sí sabe leer? ¿Sabe leer? No. No, entonces no, ¿para qué le ofrecemos el libro? Es que todavía tenemos aquí un libro gratis para nuestros radioescuchas. No, ya está muy rasposo. Que le vaya bien. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Don. ¿Eh? Bueno. Bueno. ¿Cuál es su nombre? Fulencio, no le estoy diciendo. Ah, okay. Uy, qué genio. Véngate mañana, don Fulencio. Muchas gracias. Qué amable, don Prudencio, sí, ¿eh? Sí. Qué gente, de veras. Qué genio. Bueno, pero sí te surtieron, ¿verdad, de rol? Bueno, reponte ya. No, pasa nada, Es el riesgo de las llamadas al aire, bueno. Yo creo que el asunto, volviendo al tema del transporte público pirata, yo creo que no será por falta de vehículos. No, nosotros tenemos un parque de vehículos. ¿Falta de concesiones? No, tampoco creo que sea falta de concesiones. Yo creo que sí hace falta una planificación, una planeación de cómo debemos de prestar el servicio cada una de las modalidades de transporte público en el estado. Quizá pudieran buscar ellos una alternativa, así como usted creó el proyecto de las combis y todo el rollo cuando el ingeniero Barberena. Entonces, pues ellos debieran buscar un proyecto novedoso, un esquema diferente que les pueda que les permita entrar en la competencia, en la prestación de servicios, pero sin que necesariamente vengan a saturar también el mercado o vengan a convertirse en una competencia desleal. Es decir, ustedes buscaron una alternativa, esta la creó usted. Sí, nosotros iniciamos el servicio con taxis y bueno, convertimos esto a combis por requerimientos mismos de la autoridad. Entonces yo creo que también ellos, si quieren incursionar en el transporte, si quieren excursionar en el transporte, pues habrán de ajustar. Bueno. Ay, perdón, don Raúl Ruiz Don Diego. Bueno. Max. Aquí reportando Max Cota desde el Palacio Municipal. ¿Qué pasó, Max Cota? Saluda aquí a nuestro invitado. Buenas tardes, ¿quién está el invitado tú? ¿Cómo se llama, Gerardo? Ni siquiera. ¿Por qué no estás atendiendo el programa? Pues es que a mí me dijeron que viniera aquí al entierro del miércoles ciudadano y pues no me lo doy cuenta. ¿Ya se lo enterraron? Ya se murió el miércoles ciudadano. ¿Cómo? A ver, ¿tiene alguna crónica por ahí, Max? Después de tras larga y penosa miércoles conflictiva, ha fallecido en Aguascalientes el miércoles ciudadano en la madrugada del 14 de noviembre de 2007. A los 12 años de edad. A las bibi, que no se le escuchó. No se le escuchó. Bueno, puristas, academicistas, tipoclastistas, esteticistas, hermetistas, surrealistas, editorialistas, periodistas, zapatistas, eclectistas. Agarra aire más. Ascensoristas, priistas, clasistas, petistas, arribistas. Ya cállate. Panistas velaron su cadáver. Los cenáculos políticos del contenido. Perdón, ¿los qué? ¿Me puedes dar otra vez la explicación? Ahora sí que ya no entendí nada, tú. ¿Los priistas qué les pasó en el cenáculo o qué? Los cenáculos políticos del comité directivo estatal del Partido Acción Nacional, en especial los de la Operación Tamal, entonan sin cesar sus himnos de gracias. Por deseo expreso del extinto, no se admiten llantos. Perredistas, favor de abstenerse a hacer bloqueos. Sus rejoncitados padres, el presidente Mos, el electo bonche de regidores. Ya cállate, Max. Max. Ya cállate. ¿Cómo se llama? Oye, hasta parece toda una narrativa así de Octavio Paz con el laberinto. Me encargaron una crónica. ¿Te parece a Paquita la del barrio? No se te entiende nada. Haz de cuenta que lo evitaste un discurso foxiano. Lo único que nos quedó claro es que se acabaron los miércoles ciudadanos. Todos los pontificales de la política local han ofrecido los anatemas propios de estos casos. ¿Va a haber martes ciudadanos ahora o van a ser jueves o de viernes? ¿O qué van a hacer? Voy a preguntarle a Gabriela Arellano a ver si se va a inventar alguna otra cosa por ahí. Oye, ¿no se va a inventar el ayuntamiento en tu cantina o algo por el estilo? El ayuntamiento en tu... ¿Qué se

o de despachador ahí de las bueno, combis, ¿no? Hoy estarían buenos sus gritos, sí, imagínense sí, de nomás despachador, ahí. Para que le haga ahí la la competencia al Quinquín, ¿no? Es un personaje. Es uno de los personajes ahí. Ah, sí, Quinquín, sí. Está, no. De hecho ya tiene su código de barras aquí en la nuca. Está inventariado. Está inventariado y bueno, trae integrado micrófono y sonido. Exactamente. Sí, habla muy fuerte. Tenemos un libro todavía para usted. Todavía. Del certamen histórico literario. Llámenos, por favor, estamos aquí platicando con Raúl Ruiz Don Diego. Oiga, por cierto, don Raúl. A ver, aquí tenemos la llamada, justamente. Bueno. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, a sus órdenes. Mire, habla el señor Antonio García. Antonio García. Para opinar sobre el tema. Venga, dígame. Adelante. Sí, mencionarle que yo soy usuario del transporte. Y pues primero exigirles a las personas que están al frente de que le exijan más que nada a los conductores, choferes, como ellos les llamen, pues el aseo personal, ¿sí? Que se bañen, eso pues. Da mucho de qué hablar. En segundo, que les exijan pues a las autoridades del estado para que ellos reciban los concesionarios un apoyo, un financiamiento para renovar el las camionetas, vehículos. Porque algunas ya andan en un muy mal estado, y la mera verdad de lo que hemos escuchado es que se la están jugando ellos por sí solos, y cuando apenas van a tratar de rescatar el capitalito que han invertido, no falta que un accidente, Dios no libre, toco madera, sí, algún tipo de anomalía, entonces nunca es recuperable para ellos. Entonces en ese aspecto también pues que el estado o el gobierno los apoye. ¿Hay algún instrumento de financiamiento de parte del gobierno del estado? Bueno, sí se dio de parte del gobierno del estado, pero nada más a cierto grupo de concesionarios se les dio financiamiento, o más bien se les aportó un fondo de garantía para financiar sus unidades. Ahorita nosotros nos estamos preparando para renovar el parque vehicular del año 2000, pues los vehículos del año 2000, de modelo 2000. La semana pasada, el lunes para ser específicos, tuvimos una reunión con el subsecretario de Economía, con el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, para ponernos de acuerdo sobre algún proyecto. Y sí hay proyecto específico. Bien, ya tenemos la respuesta y ahorita le vamos a hacer que se comprometa a que se bañen los choferes. Muchas gracias por su llamada. Hasta luego y felicidades por el programa. Muchísimas gracias. Sí, que se bañen. Hay unos que de veras huelen a pazuco, Neta. Bueno, sí se hace necesario una revisión en el aseo personal de los compañeros. No, y también de algunos. Y de los pasajeros también. Bueno, ahí sí, nosotros no podemos influir, ¿verdad? Creo ¿cómo que... no? Pueden echarles a desodorante. No. Se refina. Bueno, ¿y cuáles son los proyectos? ¿Proyectos? ¿Qué hay además? Planes. No, además, prospectiva. O sea, nuestros propósitos son seguirnos manteniendo en el ánimo de los usuarios. Queremos ¿cómo los ven los usuarios? ¿Bien? ¿Nos ven bien? Sí, nos ven bien. Yo creo que todos los medios de comunicación han acudido a nuestras instalaciones y bueno, han recogido cuáles son las No, yo voy en las noches. Si se trata de eso, yo voy. Han recuperado las inquietudes de la gente y creo que han sido buenas expresiones a favor del servicio. Como en todo, por supuesto, yo creo que tendremos algunos detalles, algunos compañeros que no cumplen con las aspiraciones de los usuarios, pero bueno, pues estamos tratando de superar todas nuestras deficiencias, ¿verdad? Como oye, todo. Y hay pláticas ahí para los choferes, para concientizarlos, para decirles, ¡hey, levántate por la mañana y grita, yo soy el mejor! Ay, ¿no hay así? No hay ese tipo de prácticas de... Yo creo que sí debiera de existir. Motivacionales, ¿no? Motivacionales, sí. No, pero sí en cuanto a que pues traten bien a los usuarios, que finalmente... No, y que se que se anden limpios, que se bañen. Sí, por favor. Oye, a ver, tenías un proyecto por ahí muy interesante, bueno, cuando menos un adelanto de algo de borrachos a domicilio o algo así. Nosotros... Yo quiero una concesión, pero... Pero llena. No, queriendo contribuir también nosotros, evitando accidentes en las calles, en las carreteras. Estamos por plantearle al gobierno del estado la posibilidad, y al mismo municipio, la posibilidad de que nos permitan operar de parte de la noche en los diferentes rumbos donde hay antros, pues, donde se va a divertir la gente, incluyendo hasta algunos clubes deportivos selectos. Ajá. Donde nosotros pudiéramos darles el servicio a estas personas para que con toda libertad y confianza de que se echen sus tragolines, se echen sus tragos y que los vamos a regresar con salud a su domicilio. Se reparten borrachos a domicilio. No, pero además es muy buena idea, sí, porque en donde se dan más bajas en las carreteras es precisamente de muchachos que van a intoxicarse de alcohol. Sí, bueno, pudiéramos establecernos en la Colosio o en algún otro club. Ajá. De nivel económico mayor. Sí, eso bueno, independientemente de que existan taxis que lo lleven, pero aquí por lo menos hablaríamos de que hay un servicio controlado, que están los choferes plenamente identificados, que hay un responsable de este servicio. Me parece que sería bueno, ¿no? Y eso se une. Porque finalmente no puede cerrar los ojos. Nos encanta el trago, digo, a algunos les encanta el trago. Y entonces, bueno, pues trasladar a grupos de personas, sí, bueno, pues si se juntan 10, 12 amigos que se juntan los viernes por la noche, ahí estaríamos nosotros. Borracho domicilio y de regalo un libro. O imagínate todos los borrachitos cantando, ¡Achelele, chofer! ¡Achelele! ¡Pobre chofer! No, yo creo que tendría que tener un operador y un ayudante ahí para que, por los que vayan en calidad de bulto, necesitan dos, ¿no? Sí, señora, aquí está su marido. Bueno, pues ya nos vamos. Esto se llamó Ya No Hay Respeto. Don Raúl, muchísimas gracias. Don Raúl, muchas gracias. Estamos sordos. Muchas gracias. Mañana tenemos sexo. Ay, a todos aquellos ávidos de saber más cositas sobre su sexito, pues ya sabe, mañana. Y si Adelita se fuera. Y mañana va a venir Chochita. No. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, le agradecemos a los controles aquí. Ay, de a lujo. A los controles, de lujo. Tuvimos ahí. Maestro Godoy, fino maestro Godoy. Tuvimos al gerente operando, no cabe duda. No se pierde ningún.